pobrecita guacamaya, y ay, qué lástima me dan. Ay, qué lástima me dan, pobrecita guacamaya. Se acabaron las pitayas y ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me dan. Se acabaron las pitayas, ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, y ay, qué lástima me dan. Vuela, vuela, vuela, ¡vuela! Vuela palomita, ¡hey! Si me hace querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Vuela, vuela, vuela, ¡vuela! Como yo volé, cuando me llevaban preso, señorita, por pitayas, en los cerros de la Antuna. En los cerros de la Antuna, y en las barrancas pitayas, y en las barrancas pitayas, en los cerros de la Antuna. En los huecos de los palos y anidan las guacamayas, en los cerros de la Antuna, y en las barrancas pitayas. En los huecos de los palos anidan las guacamayas, en los cerros de la Antuna, y en las barrancas pitayas. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela pa' la playa, ay, que mañana nos veremos cantando la guacamaya. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaban preso, señorita, por usted.